Por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana no compite de frente con Liberación Nacional, a pesar de ser la segunda fuerza política en las pasadas dos elecciones y ahora en el Congreso. Uno de los candidatos que se perfilaba con más fuerza era Rodolfo Hernández, del Partido Unidad Social Cristiana, una persona que venía de fuera de la política, con una reconocida labor como médico. Pero en menos de una semana renunció dos veces, lo que evidenció una gran crisis interna en la agrupación. El analista José Carlos Chinchilla comentó al respecto. Ese señor, como persona, tenía un alto prestigio social por ser director de una de las instituciones que más valoran los costarricenses, como es el Hospital de Niños. Él llega a la política con la idea de que es un hombre muy capaz en su trabajo, muy digno, muy honorable y una persona confiable. Y creo que esa era su mayor virtud. Pero cuando él se desdice del actuado, pone en tela de duda toda la imagen positiva que había generado. Rodolfo Hernández renunció a la candidatura una vez y luego dio a conocer su regreso. Cuatro días después, volvió a anunciar su retirada. En opinión de especialistas, esto generaría un mayor rechazo de la población hacia la clase política en general y a Unidad Social Cristiana en particular. La socióloga Montserrat Zagot indicó que el Partido Unidad Social Cristiana pagará esta situación en las próximas elecciones. Con la salida de su candidato, ya no tiene esa figura nueva en la política. El PUSC ya estaba bastante desorganizado, había perdido, digamos, muchísimo de su fuerza política. La prueba de esto es que en las elecciones pasadas alcanza el número de diputados más bajo, ¿verdad?, en su historia desde que se construye la coalición Unidad. Es decir, ya el PUSC estaba con problemas internos. El PUSC sí que estuvo muy golpeado, digamos, por los escándalos de corrupción de los expresidentes y, digamos, de alguna forma intentaron una estrategia de traer, digamos, un candidato que no fuera de la política tradicional como un intento, digamos, de reconfigurar el partido y de fortalecerlo. Además, Zagot mencionó la influencia que aún tiene el expresidente Rafael Ángel Calderón en las personas seguidoras del partido. El exmandatario no puede ejercer cargos públicos por una condena de peculado. El panorama político es confuso y en los próximos meses se espera una fuerte campaña de los candidatos de los partidos más reconocidos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica, Natalia Rojas. En Costa Rica. El próximo viernes, el Tribunal Contencioso Administrativo analizará una denuncia contra el Estado y dos compañías bananeras. Sobre el caso existe un pronunciamiento de la Sala Constitucional que aún se incumple. El detalle de esta información con nuestra compañera, la periodista Anouk Henry. Las 27 familias de la comunidad de San Pancracio de Siquires esperan con mucha angustia la audiencia que se dará el próximo viernes 18 de octubre. El Tribunal Contencioso Administrativo de San José examinará la denuncia que han puesto ante el Estado y las compañías bananeras Cobal y Bandeco por su responsabilidad en las inundaciones que periódicamente destruyen sus casas, como lo comenta la pobladora. En realidad nosotros hemos sido muy afectados en estas llenas, al menos en mi casita que yo tengo. Si usted va y me ve mi casita, ya se me va a caer, porque han pasado demasiadas llenas por ahí. ¿Y con qué dinero la voy a construir? No tengo dinero para construir mi casa. En el 2003, estas empresas construyeron diques para proteger los cultivos de banano. En consecuencia, cuando se llenan los ríos Pacuares y Reventazón, las aguas quedan dirigidas hacia el pueblo. A pesar de un fallo de la Sala Cuarta del 2004, la situación no ha cambiado. Los magistrados ordenaron un estudio de impacto ambiental que nunca se hizo y condenaron a las empresas al pago de los daños causados. Hasta la fecha, los habitantes siguen esperando. Que ellos nos arreglen el problema, que desvíen las aguas donde las tenían antes, que apeen los diques y que se hagan las aguas 50-50 donde tenían ellos el agua antes y que nos paguen lo que realmente nos toca. Las pérdidas de gallinas, pollos, ganado, pasto, plátano, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Hay mucha gente que ya no está. Hay mucha gente que ya se ha ido, esperando que las bananeras respondan. Como dice Payo, nosotros no importamos. Es cierto, nos ayudan con trabajo, pero igual nos explotan. Ahí hay gente que no habla por miedo, porque el que habla lo liquidan y lo botan y lo dejan lista negra ahí, como ellos dicen. Y

El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En México. Más de 1,000 comunicadores indígenas se reúnen en este país para crear otra comunicación desde los pueblos. La iniciativa es parte de la segunda cumbre de comunicación de la Vía Yala. El detalle de la información con nuestro corresponsal en México, Mauricio Álvarez. El pasado 7 de octubre arrancó la segunda cumbre de comunicación indígena en el territorio del pueblo Ayuc, en el estado de Oaxaca, al sur de México. La radio Yempoj, radio comunitaria de Santa María Tlahuitoltepec, junto con la comunidad, han sido los anfitriones de este segundo encuentro de comunicadores. Se han discutido temas como la comunicación y la defensa del territorio, debido a que en toda América Latina existen proyectos de extracción y explotación de diversos recursos naturales, como minas, hidroeléctricas, extracción de gas y petróleo. Por ello, el tema de la defensa del territorio, vinculado a los procesos de comunicación de los pueblos originarios, han sido uno de los más discutidos. Escuchemos a Susana Pacara, del pueblo quechua de Bolivia, cuál debe de ser uno de los objetivos de los comunicadores indígenas. Quiero decir, hermanos y hermanas, nuestro rol como comunicadores de diferentes naciones o pueblos será informar y formar, no desinformar, no tergiversar las informaciones. Además, manejar el lenguaje más sencillo, manejar nuestro lenguaje propio. Temas como la educación y la formación, la integración de un sistema de radio y televisión continental indígena y el fortalecimiento de las redes para el intercambio de información han sido algunas de las iniciativas que se discuten en esta segunda cumbre. Escuchemos a Irma Martínez, del pueblo náhuatl, sobre la vigencia e importancia de los medios impresos. En Morelos estamos implementando los periódicos que hablábamos con el compañero de Canadá, que ya muy poco se reproducen. Sin embargo, nosotros retomamos el periódico como un medio de expresión de los mismos pueblos, porque muchos tenemos acceso al internet, a muchos medios, pero hay mucha gente que no tiene acceso a los medios electrónicos. Entonces, vayamos hasta desde abajo para ir construyendo eso que los pueblos indígenas o lo que nosotros como pueblos indígenas queremos expresar. Una de las preocupaciones ha sido la formación de una escuela itinerante de capacitación de comunicadores indígenas. Escuchemos un fragmento de una de las iniciativas de asamblea de los comunicadores del Consejo Regional Indígena del Cauca. No creemos que de esta cumbre tiene que salir un mandato internacional en donde lo que legislemos en tema de comunicación vaya a la ONU. Esta síntesis tiene que ir a la ONU y que la ONU tenga que ratificar estos mandatos, que se establezcan, por ejemplo, la ONU reconozca y establezca, y tiene que validarse el que tiene que haber cátedra indígena para comunicadores sociales. Y en ese sentido creemos que sería la única forma para que sean respetados. La segunda cumbre continental de comunicación indígena finalizará el próximo 13 de octubre. En los siguientes días estarán discutiendo diferentes temas respecto al acceso a la tecnología, el papel de las mujeres en la comunicación, las mujeres indígenas y las nuevas tecnologías, requerimientos tecnológicos y políticos para el enlace continental de la comunicación en las luchas de los pueblos indígenas y muchos otros temas. Reportó desde la Segunda Cumbre Continental de Comunicación Indígena para la radio revista Voces Nuestras, Mauricio Álvarez. Yo soy Carmen. Yo soy Óscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Hace valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redacción@vocesnuestras.org. Por este mismo medio,